maldito Laporte, para hablar de precisiones sobre lo que ya está confirmado, que es la carrera del 15, la carrera del 15 netamente confirmada con la autorización municipal y ya con la fecha y con la inscripción abierta, inclusive con esta bomba linda que había tirado Luciano Bustamante en Circuito 1, que Agustín Herrera ya está anotado para correr en la RF, ¿no? Digo, es buenísimo que Agustín Herrera corra, no solo por el espectáculo, sino también para motivar a los pilotos, ¿no? Digo, es una posibilidad de correr contra Agustín Herrera que no ocurre todos los días. Pablo Roldán, presidente de APPK, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes a vos, a Mauri, a la audiencia. Bien, acá estamos. A un mes exactamente del 15 de noviembre estamos. Imagino que ya debes estar a las corridas como si fuera el fin de semana la carrera. La verdad que nos estamos encontrando con una situación y algo muy complejo, la verdad. Muy desgastante. Mucho tiempo, mucho trabajo. La verdad que nos metimos en algo que teníamos ganas de hacerlo, de volver a tener carrera, pero por otro lado, la verdad que es mucho trabajo. Mucho trabajo en lo previo en el cuanto al tema de papelerío, de protocolo y todo eso, ¿no? Digo, por ahí no tanto de trabajo en el circuito porque medianamente ya está en condiciones por las pruebas que se vienen haciendo. Mirá, Mauri, en realidad nosotros hace ya 40 días, 45 días que venimos gestionando esto. Desde cuando nos dieron la posibilidad de poner en funcionamiento el cartódromo y empezar a realizar pruebas, empezamos a consultar en el municipio si existía la posibilidad de poder hacer carrera. Por la inquietud de mucha gente que trabaja en esto. Nosotros como miembro de la comisión tenemos nuestros trabajos, ninguno vive de esto, lo hacemos totalmente de hobby y con las ganas que le ponemos hace tiempo a esta categoría que ha crecido de una forma muy grande durante todos estos años y se ha mantenido. Todo esto surgió, como te digo, después de las pruebas, empezamos a hablar con el municipio, con el club, para poder realizar una carrera. La idea principal, más allá de poder hacer la carrera, era la necesidad de trabajo de mucha gente. Yo hablé con algunos preparadores, con la gente que fabrica las gomas, con el que vende los repuestos, los mismos banderilleros, los mismos chicos del crono, la técnica, los comisarios deportivos, ustedes mismos, los periodistas, y ese fue un poco el motor que nos impulsó para empezar a gestionar y tratar de organizar carreras. Nos dieron el ok del municipio para empezar a trabajar y ahí estamos. El viernes se concretó la posibilidad de hacer carrera cuando el club Blanco se reunió con el comité de crisis del municipio y autorizó que a partir de noviembre se podían realizar competencias, tanto en el cartódromo como en el autódromo. Y bueno, y ahí fuimos a solicitar la fecha del 15 de noviembre y empezar a seguir este camino. Pero desde la apertura de la inscripción que fue ayer, empiezan a aparecer un montón de inquietudes, de preguntas, que es todo nuevo para nosotros, la verdad. Y ahí estamos, tratando de ir preguntando, solucionando, y por eso te decía que va a ser, creo, muy desgastante todo esto de acá hasta la carrera. Olvídate. Ni hablar. Bueno, vamos a tratar de sacar dudas. Bueno, obviamente que es sin público la carrera, ¿no? Se sobreentiende. Tal cual. Pero lo quiero aclarar, lo repregunto, aunque parezca una obviedad, porque los costos de una carrera, además de con parte de la inscripción, se encaran, se pagan con el corte de boletos, de tickets, de entradas. No va a haber público en esta carrera. Entonces, alguien tiene que pagar la fiestita. ¿No? Sí, obvio. Es lo que te decía recién, Leo. La verdad que uno, yo particular te hablo por mí y cada uno de los miembros de la comisión, creo que tiene el mismo pensamiento. Nos hubiéramos quedado en la comodidad de que si siguieran haciendo las pruebas como se vinieran haciendo, que la gente que se sumó la está haciendo de una forma bárbara, dedicándole mucho tiempo, muchas horas, y nosotros ir a dar una mano como estamos dando yendo al cartódromo, ir un fin de semana a ver y girar, pero no nos quedamos en esa comodidad. Te voy a repetir, por la necesidad y la inquietud de mucho de trabajar, de alquilar un motor, de poner a punto un chasis, de vender una publicidad, y como te digo, y ahí arrancamos. Lamentablemente no podemos tener la posibilidad de que, como decís vos, se venda una entrada, más que la entrada del acompañante que vaya a la carrera, del preparador que va a ir y va a pagar una entrada. No tenemos más esa posibilidad. Claro. Y obviamente, como decís, de algún lado tiene que salir. Nosotros hemos gestionado, por parte del grupo, de la comisión, de tratar de conseguir algo, lo mínimo que sea. Los trofeos, la sol para el regador, y bueno, estamos trabajando en eso, pero el costo de organizar una carrera es muy grande. Claro, ahí me pasaron el presupuesto, por ejemplo, de ambulancia, son casi 60 mil pesos los dos días. Bien. Dos ambulancias del sábado, dos ambulancias del domingo. Los bomberos andan peso menos, pero andan por ahí. Lo de la policía, lo mismo. Después, la gente que trabaja, el comisario deportivo, los técnicos, los banderilleros, los veedores, el canon del club, es mucho, la verdad. Y bueno, tratamos de que la inscripción sea lo más razonable de acuerdo a los costos que tenemos. Y hoy se está cobrando la inscripción que es la de principio de año, porque a principio de año salía 6.600 pesos y hoy se le está cobrando, y aparte tenía que pagar el piloto la entrada, el acompañante la entrada, el estacionamiento. Y hoy creo que son 200 pesos más, o 300 pesos más de lo que sería. Pará. La inscripción valía 6.500 en las dos carreras que se corrieron. 6.600, perfecto. ¿Cuánto vale la entrada? 300 creo que costaba a principio de año, sí. Bien, ¿y cuánto el piloto que pagaba, tres entradas? No, el piloto pagaba 300 pesos él, 300 el acompañante y el estacionamiento de una casilla, creo que eso los precios los puso Federación también, nosotros ahí no tenemos nada que ver. Casilla, bien, ¿y el estacionamiento cuánto cuesta? Y ponele que valga 500, 600 pesos. Creo que el estacionamiento de una casilla salía 500 pesos. Bien, perfecto. O sea que... 1.100. 7.700 me da. Y la inscripción ahora va a valer 8.000. O sea que vos, el tipo está gastando 300 pesos más solamente en una carrera sin público, 300 pesos más que lo normal en la inscripción. Tal cual, sí. Y aclarar también que la categoría escuela, como todo, como siempre, es mucho más económica, porque eso se gestionó en su momento en volantes para que la categoría escuela pague menos, y la inscripción también con todo pago, como lo mismo que esto, va a salir 6.000 pesos de la escuela. Está bien. Bueno, muchachos, no rompan los pinotos, hermano. Lo digo porque ya leí algunos mensajes. La verdad que a mí, lo dije internamente, me parece, porque además tenés que asegurar sí o sí un número de karting para poder pagar la carrera. Porque si te van 30, perdés guita. Sí, va más allá de todo eso, Leo. Te soy sincero, no tengo redes, pero como vos decís, me han llegado comentarios y, como te decía, yo no vivo esto. Ninguno de nosotros vivimos esto, ni nadie le saca nada a la categoría. Todo lo que se hace es para la categoría. Y yo, tranquilamente, me podría haber quedado en mi casa sin romperme la cabeza como la estoy rompiendo, la verdad. Y te voy a repetir, todo esto se encaró por la necesidad de mucha gente de laburo. Y uno, a mí particularmente, me gusta trabajar en lo mío y en esto, como te digo, como un hobby y de las ganas que le pusimos siempre para que la categoría funcione. Entonces esas cosas, esos comentarios, la verdad que te sacan las ganas de hacer, porque es la realidad. Yo lo que me he ganado en la vida lo he hecho laburando siempre. Y te voy a repetir, ninguno de nosotros saca un peso de la categoría. Es más, exponer tiempo, exponer gasoil para ir a una reunión de federaciones, poner gasoil para ir al cartódromo acá a la Barría 3, 4, 5 veces ahí en la semana. ¿Me entendés? Y eso por ahí, por momentos, te hincha un poco la... Bueno, entonces ni discutimos. 8.000 pesos va a valer la inscripción. Perfecto. Vamos a los datos que tienen que saber. Va a ser sábado y domingo, como si fuera una carrera normal. Tal cual, sábado y domingo. Bien, perfecto. ¿Con cuánto, el piloto, yo, Leo Moreno, voy a correr, con cuántos más puedo ir a la carrera? Con un solo acompañante. Sí, bien. Voy con Mauricio. Tal cual. Pero Mauricio no es mi preparador. Los preparadores están contados aparte. Bueno, va a haber un registro, va a haber un registro también limitado de lo que son los preparadores. Lo mismo que están haciendo los pilotos en inscribirse, en estos días va a haber un registro para los preparadores. Que también hay una realidad, o sea, todo esto se hace y lo tenemos que hacer de esta forma porque tenemos que presentar toda la documentación en el municipio. Claro, por supuesto. Entonces, también vamos a aclararlo y pedirles que no se anote cualquier persona que no es preparador porque también nos va a perjudicar en ese sentido. Porque estamos acotados con la cantidad de gente que nos permite. Pará, nos conocemos todos. Te puedo hacer una lista de 25 preparadores acá, ya está. Tal cual, tal cual. O sea, pero bueno, sabemos quiénes son los preparadores. Tal cual. Que venga gente de Roque Pérez con uno de allá, pero sabemos quiénes son los preparadores. Sí, sí. Eso en la lógica y en la teoría. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasa si mi no voy a hacer ir mayores de 65 años, van a poder ir a la carrera? Mayores de 65, ahí el protocolo nos dice de que no. Sí, mayores de 60. Claro, mayores de 65. Los 65 es el límite. Exacto. Bien. Esto va para cualquiera, piloto, preparador, periodista. Tal cual. Bien, perfecto. Sépanlo, mayores de 65 no. Para abajo, vamos a suponer que yo voy con mi hijo a correr, corremos los dos, ¿no? Yo y mi hijo, que es chico, esto a mí me habilita en mi grupo uno por karting, ¿no? Y la llevo a mi esposa y tenemos una hija o un hijo chiquitito de 2 años, 3. ¿Puede entrar una persona de 2 años, 3 en ese cupo? En el cupo sí, en el cupo sí. ¿Y puede entrar esa persona? ¿Puede haber un chico de 2 o 3 años que no corran, de 4 o 5? En el cupo sí. Sí, bien, perfecto, perfecto, en el cupo sí. Lo que pedimos también es que no vayan a ser tan mala gente de, mirá, bueno, nos trajimos a la nena porque no tenemos dónde dejarla. Y se te para en la puerta diciendo, ¿y qué haces bueno, acá? Lo que pasa que ahí, también Leo, nosotros, puede llegar a ver a alguien de nosotros en la entrada controlando, pero por lo que tengo entendido, obviamente va a ver gente del club y también gente del municipio. Y claro, bien. Y ahí ya nosotros, por más... Bien, porque si no te ponen en una posición de mierda. O sea, tal cual. Que hacer policía mal. Tal cual. Perfecto. Sépanlo, digo, porque no vayan, no, la verdad, no teníamos con quién dejar a la nena y la llevamos. No vayan porque no van a entrar. A ver, lo vengo hablando con los pilotos, preparadores que me han llamado, o los que están... con la intención de venir a correr, y bueno, me preguntan, si no lo cuidamos a esto, va a durar poco, lamentablemente. Si no cumplimos todos con las reglas que hoy nos están poniendo, va a durar poco. Claro. Y como te dije al inicio, hay gente que necesita esto, trabajar. Claro. Entonces, si no lo cuidamos entre todos, como venimos cuidando las pruebas, lamentablemente con la situación que estamos viviendo seguramente vamos a poder hacer esta carrera, pero para la segunda cuando vayamos a pedir no sé si nos darán bien. Bueno, a ver, ¿me dejás hacer una pregunta? Sí. A ver, yo voy a cubrir la carrera el día sábado y obviamente tengo que estar el domingo. No tengo casilla para quedarme en el circuito. ¿Qué hago? No vaya. A ver. O van a abrir un hotel. Esa es la posibilidad. Es lo que todavía nos tienen que confirmar del municipio. Seguramente que estén abiertos algunos hoteles para esta situación. Todavía no tengo respuesta, pero fue de idea de parte del municipio, de Juan Gali, de Diego Robiani. Juan Gali lo nombro el director de deporte, y Diego Robiani el desarrollo de la municipalidad. Y la intención que tienen ellos es que haya habilitado hoteles para la gente que venga. Falta confirmar. No va a haber un sistema de burbuja. No. Bien. Va a haber la posibilidad de quedarse en el cartódromo. Sí. Y la gente que quiera volver a su ciudad lo va a poder realizar. Acá en Olavarría no hay controles de ningún tipo. Eso. Para entrar a la ciudad. No existe más los controles que había en su momento. Acá entra cualquier persona. Bien, perfecto. Entonces puedo entrar y salir porque Olavarría es así. ¿No? Digo, que esto que levantaron los controles hace nada. Si no están habilitados los hoteles, tenés que conseguir dónde dormir en Olavarría, alquilarás una casa por privados que se puede alquilar. Si es que te alquilan, o ir a dormir a un amigo, si el amigo quiere que vos entres a tu casa, ¿no? Porque también está esa cuestión del distanciamiento social, que es lógica y hasta es una ley. Después la categoría no te puede conseguir para que vos duermas en el circuito. Cada uno tiene que ver cómo se las arregla en esa situación, o volverse a su ciudad. Después cada uno arreglará, porque capaz que vos volvés y tenés que hacer la cuarentena y no podés volver, y bueno, no se puede solucionar el tema de todo el mundo. Tengo preguntas. Me pregunta desde Balcarce, Julián, ¿qué precio van a tener los neumáticos? ¿Se sabe eso? Eso es otra cosa que estamos trabajando con Pronex para que no exista. Nosotros pedimos una cantidad de neumáticos a la fábrica por pregunta de Marcelo, que es el dueño, y la verdad que no sabemos cuántas gomas vamos a necesitar, porque no sabemos la cantidad de karting que va a haber y la gente que quiera comprar gomas. Entonces lo que se va a implementar, que entre hoy y mañana va a estar publicado en la página, va a ser una tipo preventa de que el piloto encargue un juego de gomas y se lo pague directamente a la fábrica, mediante una transferencia, Mercado Pago, o con tarjeta de crédito, pero eso va a ir directamente a la fábrica. Bien. Y de ahí nosotros vamos a tener un listado el día de la carrera con Julián compró un juego de goma y si Marco se lo va a entregar en el circuito. Perfecto. Bien, otra consulta. ¿Cuál es el número que te habilitaron de cantidad de gente? Hoy, el protocolo dice 350 personas. Bien. Nosotros lo que estipulamos en esas 350 personas, sí, que son unas 40, 45 que van a trabajar. Llámese. Estación. Banderilleros, policía, bomberos, los médicos, la gente del cronometraje, la gente del comisario deportivo, la técnica, los periodistas, la gente que vaya a trabajar a la pista, y aparte de esos 40, 45 personas, un registro de 20 preparadores, más o menos. Bien. En ese número, y bueno, los 110, 105, 100 o 120 karting que haya, no lo sabemos. El número es, no se puede saber. Lo que sí sabés es que 1000 karting no podés meter. No. Que vos, con ese número que tenés, contando todos los que van a ir a trabajar, te da como mucho 140 karting a dos personas por karting. ¿No? Tal cual. Más o menos. Bien. Sí. Cupo. Por ahí no lo llenás, por ahí vas a la mitad, por ahí quedás a 5, por ahí lo pasás. Pero ese es el cupo, que lo sepan los pilotos. Sí, estoy bien. Sí, porque si vos sacás ese número, son 280 personas entre el piloto y el acompañante, más los 20 preparadores y más los 40 personas que van a trabajar, estás en el número. Bien. De 350. Y a ver, y después van cómo se anotan, ¿no? Digo, no es que de esos 140 dividimos 20 por categoría, hay 20 plazas. Si se anotan 30 escuelitas, o sea, ¿es en función de quiénes se anotan primero? Esto lo que va a ir, lo que va surgiendo continuamente, Leo. Obviamente que no va a haber un límite de inscripción en el sentido de que llegamos a este número y se cierra. Nosotros lo que pensamos con el club también, y con, te voy a repetir, todos los que me llaman, todos los que hablan, dice va a haber 200 karting. Yo los quiero ver, porque hay una realidad también. Y la situación económica para muchos no está bien, lamentablemente. Por más ganas que haya, por más entusiasmo que tengan, por una cuestión lógica, que hace 6, 7 meses que estamos viviendo esto, pero esa es la realidad también. En caso de que pasemos, que se sobrepase la cantidad, existe la posibilidad de hacerlo en dos fines de semana, dividir un fin de semana tres categorías y al otro fin de semana otras tres categorías, si es que pasa eso. Pero bueno, es todo ir día a día a ver qué va pasando con todo esto. Bien. La preinscripción es con un aporte económico, ¿no? Como para asegurar la bocha. En realidad eso, lo de esos 1.500 pesos que se pusieron, es más que nada una cuestión organizativa, como te digo. Nosotros 10 días antes de la carrera, que es el jueves 5, tenemos que tener un panorama certero de la cantidad de gente que va a estar en el kartódromo. Claro. Porque también tenemos que diagramar todo lo que es boxes. Desde el municipio, desde la dirección de deportes, estuvimos reunidos en el kartódromo la semana pasada, tenemos que diagramar y sectorizar los boxes por... En una primera instancia lo íbamos a sectorizar por categoría, pero teníamos la problemática de que un preparador tiene pilotos en la escuela, en la junior, en la cosa, y tenía que ir de un lado para el otro. Entonces lo que se pensó es sectorizarlo por preparador. Entonces, bien, ejemplo, Omenialuk tiene 6 karting. Bueno, Omenialuk, este es tu sector, acá tenés espacio para armar 6 carpas y en cada carpa un karting, en cada carpa o en cada espacio, si no tiene una carpa para armar. Entonces todo eso hay que planificarlo antes. Bien. Por eso que el cobro ese de 1.500 pesos bien anticipado, por decir. Perfecto. ¿Y los metros que tienen los boxes te da para hacer la división necesaria con la cantidad de pilotos que se pueden tener? Los boxes, Mauri, se van a utilizar los que son hoy y se va a estirar para la parte de atrás, donde habitualmente estacionan todo lo que es casilla. Ah, bien. Todo eso se va a hacer de boxes. Y el estacionamiento, que después eso también va a estar publicado en la página, o sea, estén atentos a todos los días van a aparecer cosas nuevas y cuestiones, precisiones de lo cómo va a ser todo. Pero te lo comento, o sea, el ingreso al kartódromo, cuando el que conoce, cuando vos entras al kartódromo, doblás a la izquierda y va hacia los boxes. Acá va a tener que circular alrededor del kartódromo y todo lo que va a ser el estacionamiento va a ser a la altura del curbón que da, o sea, entre el curbón, por decir, y la contrarrecta del autódromo de asfalto. Exacto. En ese espacio, ahí vamos a tener que estacionar todo lo que es casillas, colectivos, y distancias, los autos. El problema que tenemos ahí, que nos surgió también por todo esto, es que no llegamos con la luz ahí, porque los tableros que tenemos que poner, que son los que están en el autódromo, necesitan una base de cemento que están puestos ya en los boxes originales. Entonces lo que pedimos y lo vamos a solicitar es que el que tenga un alargue largo seguramente va a poder hacerlo, pero si no vamos a pedir que cada cual se lleve su grupo chiquito que se lleve para que tenga luz propia, ¿verdad? Casilla estamos hablando. Tal cual. Bien. Tal cual. Sí, perfecto. sépanlo. No, va a estar en la página, che, nadie me avisó, sépanlo. ¿Cómo es la cosa? ¿No? Es, por eso te digo, y te lo, o sea, lo vuelvo a repetir. Es todo nuevo, es todo muy complejo, es mucha burocracia, es mucho trabajo, y le vamos a poner todas las ganas y todo el entusiasmo que tenemos todo para poder volver a correr. Me preguntan, ¿cuántos pueden ir por medio de discusión? No está estipulada la cantidad por medio. Sí. Pero ¿qué cantidad de...? Bueno, ¿quiénes van a ir a cubrir la carrera? Y ahí, en los cupos que tendrás, repartís. Tal cual. Bien. Perfecto. La carrera se va a transmitir por streaming también. O sea, visualmente la van a poder ver, como quien dice, por TV. Porque no van a ir las familias. Eso otra también. Otra inversión o avance de la categoría. Porque... en primera medida, lo que son las cámaras, todo el control race que le llaman, que van a ser entre 10 y 12 cámaras, van a ser utilizadas para los comisarios deportivos. Para cuando teníamos los problemas de un toque o un adelantamiento en una largada, no exista más. O sea, vamos a tener las cámaras. Eso también es un beneficio para todos. Y ese mismo sistema va a servir para televisar la carrera, para que el que no pueda estar en el circuito por toda esta situación, tanto el día sábado como el día domingo, tengan la posibilidad de verla por tele. Es todo nuevo para nosotros, lo mismo, vamos a intentar de que salga todo lo mejor posible, es todo prueba y error, van a aparecer errores, van a aparecer todo, pero con las ganas de que salgan bien las cosas. Bien, porque no me quiero quedar sin tiempo. ¿Tengo que sacar la licencia para ir a correr, la médica y la de piloto? Hoy a la mañana casualmente hablé con Carlos Torres, con el presidente de Federación. El tema de la licencia médica, obviamente que la tienen que tener. El que ya la tiene, ya está, al igual que la deportiva, y la deportiva le va a servir para el año que viene. Sí. El que no tiene ni la licencia médica deportiva, la licencia médica le va a servir, haciéndola ahora en los primeros días de noviembre, ya le va a servir para el año que viene. Bien. Y la deportiva, lo que hablamos con Carlos, es que... a principio de año creo que salía 3.600, si no estoy errado, o 4.000 pesos, la licencia deportiva. Le pedimos de que paguen lo mínimo, 500, 1.000 pesos, porque es necesario hacer una licencia deportiva por cualquier situación. Y que la diferencia, cuando el año que viene se pueda, si Dios quiere, arrancar el campeonato, tengan la posibilidad de que lo que pagaron ahora sea descontado en febrero. Ah, sí, pará. Vamos a suponer que vale 3.600, estoy dando un ejemplo, no digo que van a pagar 1.000. Me cobran 1.000, corro, y si el año que viene aparezco para correr el campeonato, pago los 2.600 que faltaban. Tal cual. Bien. Reitero, fue un ejemplo, no es que va a ser 1.000. Sí, puedes pagar 1.000, puedes pagar 500, puedes pagar... Eso digo, son ejemplos, que no digan, no, viste, dijo que es 1.000. No dije que es 1.000, estoy dando ejemplos, para que se entienda. Eso por federación. La médica sí hay que pagarla completa, que va a servir para el año que viene. Tienen que sacar el turno en los doctores Sila, Cabido, Pagani, y hacerse la licencia médica. Si no, no corren. Sí, eso es fundamental. Es fundamental tener la licencia médica por una cuestión de seguridad, de Asociación Argentina de Volantes. Está bien. Pues, como siempre. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más que haya que contar? Hoy, seguramente la semana que viene va a haber que contar más cosas, pero hoy... Vuelvo a repetir, Leo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, lo que necesiten, estamos a disposición, porque vamos a aprender de esto, entre todos, la realidad. Mira, casualmente hace un ratito... el Tordo me llama, me dice de que hay un permiso, que hay una aplicación, al estar autorizadas las carreras, hay una aplicación para poder bajar y sacar un permiso para poder ir a competencia. Sí, para poder circular. Para circular, sí, eso sí. Tal cual. Porque entras en actividades permitidas. Eso lo tal cual. Sacar para transitar por la ruta. Tal cual. Sí. Tal cual. Porque esas preguntas también nos hicieron por el hecho de a ver si la barría se entraba sin permiso. Hoy acá en la barría se entra sin permiso. Pero te paran en la ruta en cualquier lugar y vos tenés sí. autorización para lo que hay que, circular. Lo que hay que bajar es la aplicación Mi Argentina o eso mañana también lo vamos a publicar en la página. Va a estar cómo hacerlo para que el que lo necesite lo gestione y lo haga. Bien, perfecto. Bueno, atentos a esa cuestión también, vamos a meternos un poquito a preguntar cómo hacen los chicos que están siendo al TC y eso, para que sea más fácil. Bueno, seguimos en contacto entonces. Bueno, dale Leo, agradecido a toda la comisión, a los chicos que están laburando hoy en el cartódromo, y bueno, veremos si sale todo bien esta carrera y hay que ponerle pilas, ganas y dedicación como le estamos dando. Cualquier inquietud a disposición de quien sea. Un abrazo. Pablo Roldán, el presidente de la PPK. Queríamos hacer esta nota para tratar de aclarar, no sé si aclaramos, creo que muchos puntos sí, claro. Así que atento a eso, ¿eh?